Necesito que llames gritando para pedirme la fotografía. Pides el suelo, digo en la cama. No te das cuenta y has vuelto a caer. No llames a la policía. Sé cómo hacértelo pasar muy bien. No llames a la policía. Si de repente todo se tuerce, sé cómo curarte, cómo cuidarte, cómo curarte, cómo cuidarte. Ojos, clienta fija de peluquería. Voy muy despacio y te desgarra. Pierdes el tiempo con tus tonterías.